Hola compañeros y oyentes del informativo Farco. La Federación Agraria Argentina está pasando por una temporada complicada con sus cosechas y pidieron una reunión con el ministro de Agroindustria de la Nación, el formoseño Ricardo Burzaile. El productor y dirigente de la Federación Agraria Argentina, el bananero Pánfilo Ayala, contó la delicada situación del sector. La economía regional y la realidad de los pequeños productores en la provincia de Formosa viene pasando una delicada situación en los últimos años. Este año, de seguir esta situación así, no va a ser extraño, porque la verdad que la ausencia de políticas públicas para los pequeños productores en una etapa principal, que es la comercialización, es la que pone en jaque a cada uno de los sectores en la economía regional argentina. Además, pretenden plantear al ministro Burzaile la equivocación del gobierno nacional de dejar libre el ingreso a la banana extranjera, que sigue perjudicando a todo el sector productivo. Una delegación del distrito 1 que formamos parte de los directores de la entidad, estamos en Buenos Aires presto a iniciar una reunión esta tarde, ya a última hora, con el ministro de Agroindustria, donde vamos a llevar a plantear toda la realidad nuestra y también lo que tiene que ver con la propuesta desde nuestra entidad, que consideramos podría ser la salida a la situación delicada que vive los pequeños productores. En este momento, que todavía no se inicia la cosecha, ya estamos teniendo inconvenientes en la caída de los precios. Y bueno, viene acompañado de la falta de comercialización o el desinterés del mercado o de los centros de consumo del país de nuestra fruta. Y no es por falta de calidad, sino que por el ingreso masivo de banana extranjera. Reportó desde Formosa Guillermo Guillén, de La Nueva 98.1.